En Uno Contra Uno Radio. Lucas, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez te saludamos. Buen día. ¿Cómo va? Buen día para ustedes. Todo muy bien. ¿Cómo fue esa última jugada? Bueno. A ver. Íbamos 86 y 13. 30 segundos quedaban y tenían la pelota ellos. Y no recuerdo quién intenta jugar contra uno, se le escapa y le recupera Johnny. Bueno, atacamos nosotros y tiene la orden del banco que me la den y que se abran. Y que bueno, que deje el tiempo y que juegue uno contra uno. Así que bueno, eso fue básicamente lo que hice. Cuando quedaban 5 segundos, bueno, por suerte entró, gracias a Dios, y ayudó a ganar. ¿Esperabas que se te dé la definición? A ver, que el entrenador determine que... Y también para contarle un poco a la gente, este tipo de situaciones de definición de último segundo, ¿se entrenan en las prácticas? ¿Son cuestiones que ya están reglamentadas por el entrenador, que en líneas generales lo va a definir? Ponele una penetración tuya, un triple de Trace, una bola en 45 grados a Calderón. ¿Hay una regla que determine ante este tipo de cierres con poco tiempo que el entrenador defina en el momento quién lo juega? ¿O es algo que pueden hacer más a partir de una situación espontánea? Bueno, ayer se dio medio espontáneo porque no hubo minuto pedido, porque recuperamos la pelota y atacamos. Pero tampoco me sorprendió por el hecho de que muchas veces en los finales de cuarto o en algunos partidos mismos, Ronaldo dibuja jugadas para que yo pueda jugar un aclarado, un uno contra uno. Por eso no me sorprendió mucho, pero bueno, la verdad que también tenemos otras opciones como Johnny, como Isaac, como Matías, así que a veces me toca a mí, otra vez a otro. Bueno, ayer la orden vino desde el banco y obviamente la asumí con mucha responsabilidad y mucha confianza. Gallego, te escucha Lucas Fagiano, definió el partido de ayer, su Boca ganó un nuevo juego en la Liga. 88-86 fue la victoria de Boca frente a la Unión de Formosa. Gran actuación de Sosita, con 6 de 7 triples, 23 puntos, 22 para Weigand, 8 rebotes, 12 rebotes, 12 puntos y 10 rebotes de un Boca. Lucas, que sabe de estos momentos, porque en esta temporada, te saludo, le ha tocado perder unos cuantos partidos sobre el cierre del juego, ¿no? En este caso, la tabla cayó para el lado de ustedes. La verdad que sí. Fueron muchísimos partidos donde durante toda la temporada se definió en la última pelota. De hecho, al principio de la liga perdimos 5 partidos, y de los cuales 3 perdimos literalmente en el segundo. En la Liga Sudamericana de Final Four perdimos las semifinales en el último segundo, y en el tercer puesto lo ganamos en el último segundo. O sea que... Por eso te digo, estamos un poco acostumbrados a sufrir. Por suerte anoche se nos dio para nosotros, porque la verdad que necesitamos ganar, lo necesitamos bastante, la verdad que lo necesitamos mucho. En un Boca, Lucas, que creo que es lo que le pasa a la mayoría de los equipos en nuestra temporada, sacando algunas excepciones, como el caso de Quinza de Santiago del Estero, lo bueno que hace Regata, el buen récord que tiene ahora, pero el resto de los equipos es como que no encuentran la regularidad. Y ustedes han estado ahí siempre arañando el 50% entre partidos y partidos perdidos. Nunca pueden dar ese pequeño paso de decir, bueno, tenemos uno o dos partidos de récord positivo. ¿A qué se debe eso, Lucas? La verdad que sí, lo hablamos mucho entre nosotros. El hecho de llegar siempre al 50% y no poder superarlo en varias ocasiones. Pero bueno, obviamente se debe a una irregularidad nuestra en el juego. Nos pasa partido a partido y nos pasa en el mismo juego. Anoche sacamos 15 puntos y en 3-4 minutos perdimos la diferencia y se hizo un partido parejo otra vez. Es algo que obviamente vamos a tener que trabajar y que realmente queremos mejorar en ese sentido, queremos tener cierta regularidad y poder salir de superar la línea del 50%, porque bueno, estamos siempre ahí, y cuando, sí, cuando claro, podemos dar el pasito, perdemos, se nos da un mal juego, y bueno, la verdad que nos da mucha bronca. Pero, a ver, si lo entiendo bien, ustedes son un equipo que se tiene mucha fe igualmente para playoff, saben que pueden competir de igual a igual, es más, le han ganado a los gigantes de la zona sur, a los que están más arriba de ustedes, hablo de Obras y de Peñarol, por ejemplo. Seguro, bueno, eso es, creo que eso habla un poco de la irregularidad que mostramos. A Obras le hemos ganado los dos partidos en cancha de ellos, hemos ganado en Peñarol por más de 20 puntos, jugando un gran partido, un gran básquet, pero bueno, después tenemos partidos donde perdemos de local jugando mal, y bueno, eso es un poco la irregularidad que estamos teniendo en este momento, y que queremos dejar un poco de lado, ¿no? Y parecernos más al equipo ese que va a Obras y gana, o va a Mar del Plata a la cancha de Peñarol y gana con mucha autoridad. Y bueno, estamos en ese camino, y la verdad que a veces nos hace difícil, pero bueno, estamos trabajando para eso. Pero, a ver, Lucas, más allá de lo de la tabla de posiciones, que la podemos repasar y leerla una y mil veces, y vamos a encontrar que realmente el único que está realmente despegado del resto es Regatas, porque solamente ha perdido 4 partidos. El resto ha perdido más de 10, o 10 inclusive como Obras. De acuerdo a lo que has visto dentro de la cancha, ¿Boca puede competir de igual a igual con cualquiera de los equipos que tiene arriba en la tabla de posiciones? Llámese Gimnasia, Quilmes, no sé, Peñarol, Obras, Argentino, Junín, por ejemplo. Ni hablar, seguro. Creo que estamos convencidos de eso. Y eso es lo que a veces nos da bronca, ¿no? El hecho de saber que por momentos jugamos un básquet de alto nivel y por momentos nos olvidamos completamente de eso, perdemos la línea y parecemos un equipo totalmente distinto. Pero seguro que podemos competir con cualquiera. Obviamente que vamos a tener que tratar de trabajar en esta regularidad que tanto hablo para mantener una línea de juego y un nivel alto, porque si lo podemos sostener, nos va a permitir competir con cualquiera de estos equipos que nombrás. Ahora, si lo vamos a hacer por momentos sí, por momentos no, se nos va a hacer difícil. Gallego, ¿algo más? Estaba hablando con Lucas Fagiano. Yo quería, miro la tabla, ¿no? Miro la, repaso muchas veces, ¿no? Y veo, por ejemplo, que hoy Boca tranquilamente, y obviamente que son cosas completamente distintas, ¿no? Porque hoy Boca no supera la línea del Araña al 50% con un récord en 31 partidos de 15 victorias y 16 victorias y 16 derrotas, perdón, 15 victorias y 16 derrotas, y estaría cuarto en la zona norte. Cuarto en la zona norte, a 2 juegos del tercero, que es San Martín de Corrientes, solamente la cantidad de partidos jugados, sin entrar en detalle cuál es la zona más fuerte y la zona menos fuerte. ¿Cuál es tu opinión, Lucas? De acuerdo a lo que viste, de acuerdo a los partidos y los equipos que cruzaste de la zona norte, sacando a Pinza, si se quiere, por todo lo que dijo Matías, ¿cuál es tu opinión acerca de la paridad y la fortaleza de los equipos de ambos grupos? Bueno, creo que, a ver, quizá la zona sur está un poco más pareja en el sentido de hay más equipos juntos, o por momentos Obras parecía que dominaba la conferencia, por momentos Peñarol, y después hay un lote de grupo que están ahí siempre a pocos juegos de distancia entre sí. Y en el norte quizás Quinza, bueno, obviamente dominando entrada, y lo veo también a Regatas, que estaba muy bien. Pero me parece que ahora San Martín también, el otro día lo enfrentamos, perdimos, y lo veo, la verdad que lo veo bien a San Martín, y de hecho está peleando la guía Regata, así que es uno más que se suma, digamos, en el norte a la lucha por los puestos de arriba. Pero bueno, es creo es un año distinto, y para todos, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a este nuevo sistema de juego, y bueno, hoy nos toca enfocarnos básicamente en los equipos de la zona sur, obviamente, ¿no? Cuando jugamos con los del norte hay que ganar, pero siempre mirando la tabla de la zona sur y los resultados de los equipos de nuestra conferencia. Lucas, un abrazo grande, gracias por estos minutos, por charlar. El que perdió la pelota en la acción que vos terminás convirtiendo es Frazier, el extranjero perimetral de la Unión de Formosa, que para completar informativamente no tuvo un jugador determinante dentro del equipo como es el caso de West, y esto naturalmente ustedes lo usufructuaron muy bien. Felicitaciones por el triunfo, por la definición y por este ratito que charlaste con nosotros, muchas gracias. No, un abrazo a ustedes y bueno, nos estamos viendo. Saludos grandes. Hablamos con Lucas Fagiano. Este nació con el básquet.